Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up. Ya estamos de vuelta, fiel a la cita de cada viernes o jueves tarde, ya sabéis, si nos seguís por redes sociales. Eso sí, aún con la voz tocada. De nada me han servido los consejos de mi amigo Marco Roldán de Electroshock, que me recomendaba claritas de huevo con limón. Más bien va a ser como decía Oscar, que es que la última tenía mucho hielo, ¿eh? ¡Qué tío! Pues ahí voy como puedo sacando este programa, así que ruego me disculpen. Episodio 234 y dedicado a la segunda semana de noviembre, un programa de esos que cuando lo estás cocinando dices madre mía, qué buena pinta tiene esto, ¿eh? De reclinatorio, whisky y puro, pero de esos de mojar el ábano en el licor. Sorprendido estoy, ya que en el último programa superó la retención del 80%. Para que os hagáis una idea, esto lo miramos mucho los podcasters, quiere decir que todos los que nos escucháis, los que sean, 200, 300, 400, pues más de un 80% se lo ha tragado enterito. Y eso en un programa como Horns Up, donde sabemos que la parte final es para los muy extremos, quiere decir que o poco a poco nos vamos acostumbrando, o simplemente ha sido una casualidad, espero que no. Lo observaremos durante los próximos programas, que sabemos que los del rock melódico pocos llegan hasta el final, es normal. Esta semana, además, podíamos haber hecho dos programas, con los descartes que hemos tenido, muy buena semana, sí señor. Así que lo que hemos hecho, como siempre, compensar y equilibrar el programa como hacemos siempre para que nos entre un poco de todos los estilos, concentrados en una hora, donde esperemos que lo disfruten y se olviden un poco de todo el ruido que hace fuera, ¿verdad? Nosotros a lo nuestro la música. Y deciros que ya hemos terminado de recibir vuestras propuestas para final de año, ¿eh? Sabemos que quedan dos meses, pero no esperamos, sinceramente, grandes cosas, ¿no? Grandes álbums. Aunque para eso tengo el Golden Ticket, para hacer algún que otro ajustillo, si de aquí a final de año, pues bueno, nos cae algún pelotazo, pero vamos, no creo que... No se espera, sinceramente. Vamos a respetar la lista tal y como ha salido. Una maravilla. Gracias a todos los que habéis participado, sois un orgullo. A mis compañeros podcasters, personal especializado sin duda en esto de la música, muchos compañeros han participado y sobre todo muchos Horns-Uppers. Ahora nos toca currar a nosotros, que tenemos mucho trabajo que hacer con lo que habéis mandado. Dicho todo esto, comienza Horns-Up. Pues gratamente sorprendido estoy con el nuevo line-up de las Thunder Mother, por supuesto con Philippa al frente, que está claro que es la que controla tanto compositivamente como el giro de la banda. Además, tenemos a Linnea Billstrom, poderosa vocalista, una Exterion, por cierto, entre otras bandas, que encaja muy bien con lo que hacía Guernica o Tilda. Y me ha flipado en este tema que vamos a escuchar, el I Left My License in the Future, segundo corte de las nuevas Thunder Mothers. Completa la formación la batería Joan Machin y la vuelta a Thunder Mother desde que se fuera en 2021 la bajista Maxan Lindberg. Sin duda alguna, las Thunder Mother con Philip al frente son mucho Thunder Mother. Oh, serving time. Justo a la hora de cerrar el programa, sobre el pitido final, entró lo nuevo de las otras ex-Thunder Mothers, las tres que salieron en julio, Guernica, Mona y Emily, tras el despido por parte de Filippa a Guernica Mancini. Pues si fuera una broma, van una detrás de las otras. The Gems, que ya las hemos hecho sonar, presentan su tercer single llamado Psycho. O bueno, más bien P-S-H-W-C-H-O. Estará en su álbum debut llamado Phoenix, previsto para el 26 de enero a través de Napalm Records. The Gems. De Moy Álvarez, ya sabéis que se encarga cada 15 días de otro formato musical en Horns Up, los llamados Rock, Blues and Beers, ya están dando sus frutos, ya que ahora sé cómo os sentís muchos al otro lado de este micro. Siempre he dicho que soy uno más de vosotros, el primer oyente del programa, es verdad lo que os digo, pero hasta ahora, salvo con mis compañeros podcasters, no estaba precisamente en el otro lado. Yo también descubro grupos enormes como nuestros siguientes invitados, Palace of the Kings, que Moy ya los hizo sonar en su programa número 4. Los australianos en esta ocasión, con el track Tear It Down, me han puesto palote. De hecho, se van a llevar la primera cerveza del programa y no he podido resistirme y hablar con ellos para que nos presenten el tema. Su vocalista, Tim Henwood, nos lo presenta. Hola, legends. This is Tim here from Palace of the King. You're listening to the Horns Up podcast. This is our brand new single, Tear It Down. Rock on. Momento, ¿nos han llamado leyendas? Pues le vamos a dar dos cervezas en vez de una. Sí, señor. Palace of the King. Tear It Down. Música. Con la edad que uno ya va cogiendo, ya tira de recuerdos. Y queráis o no, es nombrar a nuestro siguiente invitado y yo me transporto al Festimat del 99, Ministry. Ahí estaba, en un festival que recuerdo como de lo mejorcito, 24 años han pasado ya, madre mía. Pues el Ministerio, o Al Jourgensen, nos adelanta este Just Tap Oil, segundo tema extraído del que será su 16º trabajo en estudio, el Opium for the Masses, con previsión 1 de marzo. Y le vamos a dar la portada porque ambos seguimos las mismas pautas. Es decir, Jourgensen está hasta la mismísima polla de todo, lo que todos vemos y nadie dice, pero él tiene un micro. La avaricia corporativa, políticos tiburones, el clima fuera de control, intereses gubernamentales cuestionables, basta ya, dice Ministre, con Just Stop Oil. Si tiraba de recuerdos con Ministry, pues imaginaros hablar del Icon, el cuarto álbum de los de Halifax, Inglaterra, los Paradise Lost. Pues hacemos una mini Millennial Song con el corte que abría aquel fantástico álbum de 1993, Inverse Fire, regrabada para celebrar precisamente los 30 años de este Icon. Lo tendremos disponible el 1 de diciembre a través de Nuclear Blast Records. Un disco sin duda, el Icon, junto con el siguiente, el Draconian Times, imprescindibles en cualquier estantería de un tipo decente como tú. ¿No decía que este programa iba de puro? Pues vamos con los pioneros británicos del metal gótico, Paradise Lost y la icónica Embers Fires del Icon. Distance away. Pues sin dejar mucho el estilo anterior, con un doom, death metal, se pasa por Horns Up Postlockdown, el proyecto en solitario de Ian Goeticus, un one man band, o como se dice en España, un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Ya lo tuvimos en el programa en febrero del año pasado, y Postlockdown nos trae para el 1 de diciembre un EP llamado Season's Grievance. Por cierto, muchos EPs muy buenos en este año. Nos vamos a quedar con el adelanto de Frozen Tundra de Postlockdown. Radiant torch shows me the way through the dark. Los que lleváis años aguantando al tipo este que os habla, sabéis perfectamente mi idilio personal con los fineses Insomnium. lo de esta banda realmente es especial. En febrero lanzaron su noveno trabajo de estudio, el Anno 1696, que ya os digo que va a estar en el top 100 seguro. Pues van los tipos y nos dejan a través de otro EP, un EP llamado Songs of the Dusk, está disponible ya desde el 3 de noviembre, un final alternativo al disco conceptual que lanzaron en febrero. Recordamos que trataba la era oscura del norte de Europa, brujas, sed de sangre, etc. Y ahora, hombres lobo. En un principio, dicen que esto iba a formar parte de la edición de lujo, el Anno 1696, pero han considerado que son demasiado buenas para ser o ser tratadas como un bonus track. Además, como decía antes, dicen que ofrecen un final alternativo para que cada cual decida qué estado de ánimo prefiere, unos temas más esperanzadores y menos trágicos. Bueno, eso con Insomnium habría que verlo, porque depre los tipos son mazo, ¿eh? Al final todo el mundo está muerto menos los lobos. Vamos con este Stained in Red de SP Sons of the Dusk, que da continuidad al Anno 1696 de Insomnium. esto que parece precisamente Insomnium se llaman Colors of Autumn, banda alemana de metal moderno que nos visita con el tema Against the Throne, tema homónimo a su álbum debut, disponible desde el viernes pasado y espero que la disfrutéis. Repito, Against the Throne de Colors of Autumn. Vamos con el disparate de esta semana, que se van a llevar las tres birras del programa, una banda internacional entre Berlín y Estambul, entre Alemania y Turquía, de este cuarteto llamado Bipolar Architecture. Vaya pelotazo este Death of the Architects, un primer adelanto del que será su segundo plástico, el Metaphysicize con previsión 2 de febrero. Ya me comentan ustedes qué tal, ¿eh? Bipolar Architecture, tremendos. Hola amigos, we want to present you our new single, Death of the Architect, from our upcoming album, Metaphysicize, which is gonna be released by Pelagic Records next year, 2nd of February. Enjoy! La birra que me quedaba se la vamos a dar a Palify Suisse, los caras pálidas suizos desde Zurich. Es el tercer sencillo que sacan tras su segundo álbum que lanzarán a principios del año pasado y donde permitirme remarcar a Mark Selly Selwiger, el vocalista que aquí en mi opinión, en este Gallow, simplemente se sale. Una banda, esto es Palify Suisse, en una línea ascendente. Una birra. Why am I fucking disaster? I just wanna say goodbye. Let me touch on your paper. Why am I so fucking wretched today? Nuestro siguiente tema va dedicado a nuestro amigo JL. Nos vamos a Canadá, señor, concretamente a Ottawa. Nos visitan Born the Evidence, que el 31 de octubre, por supuesto en la noche de Halloween, nos dejaban un espeluznante tema llamado Noche de Terror, Night Terror. Este tema estará, por supuesto, en su próximo álbum para el año que viene, con fecha de lanzamiento, eso sí, aún por determinar, y ellos nos cuentan que es esa sensación de estar observado, de que te sigan siempre mirando hacia atrás. Así que para los que os gusten el rollo Bring Me the Horizon o Falling in Reverse y este tipo de grupos, empezará a tener en cuenta a estos Born the Evidence, Night Terror. Comentaba esta semana con el Predica Rock, nuestro brother Eric Blanco, sobre el nuevo giro, de momento, ya que solamente tenemos un primer anticipo de lo nuevo de Cryptosis. Recordamos gratamente el Bioning Swan, uno de los discos del 2021 y que estuvo además muy alto en nuestro top final de año. Entonces ese álbum debut, un thrash muy técnico, muy progresivo, y resulta que hace unos días nos proponían The Silent Call, un primer adelanto de un EP que verá la luz el 1 de diciembre y de nombre igual a este tema, repito, The Silent Call. Y tiran a un black thrash que tras escucharlo varias veces me ha entrado cada vez mejor, como cuchillo mantequilla. Maravilla, The Silent Call, lo nuevo de Cryptosis. We'll be right back. nos vamos. Terminamos con un tema de minuto 35 segundos por parte de los franceses Carras. Segundo álbum ya disponible de los parisinos, el We Potion Der Young, 14 cortes que ninguno sobrepasa prácticamente los 2 minutos, y que nos quedamos con Lucen and Blade para despedirnos. La vamos a poner lógicamente desde el principio. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.